is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana, hora peninsular, de 7 a 8 de la mañana, en las Islas Canarias, pues realizamos en esta radio. Aunque sé que muchos también seguís este programa por el podcast de Radio María, por el canal de iVox. Bueno, ayer se realizaron unas elecciones autonómicas, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en la gallega, que por otra parte pues había una gran expectación general, dado la situación de ingobernabilidad, la dificultad de conformar un gobierno pues en Madrid, y había una gran expectación para ver lo que ocurría. Me pareció también oportuno enviar a las redes sociales pues una reflexión desde nuestra perspectiva cristiana. Todo el mundo mirando lo que dicen las urnas, ¿no? Quizás algunos esperan que las urnas den una palabra de aclaración en un sentido en el que no se les puede pedir. Y el mensaje enviado a las urnas es el siguiente, ¿no? Las urnas no otorgan la razón a un partido político, sino que le encomiendan la responsabilidad de buscar el bien común. Es una distinción obvia, ¿eh? Las urnas no dan la razón a alguien. Las urnas no equivalen a tener la verdad, no. Las urnas equivalen, el resultado de las urnas, a encomendarle a alguien una responsabilidad, la responsabilidad de buscar el bien común. Por lo tanto, la política es importante, la política es necesaria, porque necesitamos pues tener pues un discernimiento de cómo desenvolvernos en común, siendo tan distintos, tan diferentes unos de otros, ¿no? La política es innecesaria, importante, pero no tenemos que pedirle lo que no puede darnos. Hay que saber relativizar las cosas, ¿no? Quien busca la verdad, y creo que nuestro corazón ha nacido para buscar la verdad, no mira, no puede estar mirando a lo que digan las urnas. Quien busca la verdad tiene que mirar pues a la Sagrada Escritura y a la tradición, que son fuentes de la revelación. Y además también tiene que mirar al dictado de la razón, al dictado de la razón, que viene también en ayuda de ese conocimiento de la verdad. Pues también he enviado a las redes otro pensamiento de Chesterton, que alguien me decía que de tanto citar a Chesterton, el día que me encontrase con él en el cielo me iba a hacer la ola, me decía uno. Bueno, pues muy bien. Pues decía que Chesterton, que valorar la tradición significa votar a la clase social más desconocida, a nuestros antepasados. La tradición es la democracia de los difuntos. Sí, posiblemente no, con toda seguridad, la valoración de la tradición nos permite conocer esa verdad que anhelamos, mucho más que si pretendiésemos extraerla de las urnas. La tradición es la democracia de los difuntos, decía Chesterton con su conocido ingenio. Por lo tanto, hoy recibimos las noticias de los resultados electorales, rogamos al Señor por aquellos a los que se les ha encomendado, ¿no?, la responsabilidad de buscar el bien común, pero al mismo tiempo relativizamos la política, la relativizamos, es muy importante, pero la relativizamos porque nuestra vocación última es a la verdad, y esa no la vamos a encontrar en las urnas. la vamos a encontrar en una razón recta, iluminada por la fe. Pues este es el programa de Sexto Continente, que después de hacer esta entradilla que encuadra este día en el que realizamos el programa, o al día siguiente de las elecciones autonómicas del País Vasco y de la Comunidad Autónoma Gallega, y es un programa, el de Sexto Continente, que tiene, pues, tiene, digamos, la peculiaridad de interactuar también con los oyentes, pues a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que podéis formular vuestras, pues, preguntas, sugerencias, etcétera. Agradezco que tenemos unos oyentes, la verdad es que son muy activos y me ayudáis mucho a hacer este programa. ¿Qué tema he elegido para el programa de hoy? Os va a sorprender alguno. Os va a sorprender, pero es que me parece que tenemos que ir a lo esencial en esta vida. Vamos a hablar del cielo. ¿Y cómo se me ha ocurrido hablar de un tema así, pues en este programa de Sexto Continente, que es un programa que además tiene, bueno, pues yo creo que somos muy diversos, ¿no?, en los enfoques que hacemos, pero que quizás Sexto Continente se caracteriza por iluminar la realidad social del día a día en que vivimos, ¿no? ¿Cómo se nos va a ocurrir, cómo se me ha ocurrido hablar del cielo? Porque es que yo creo que tiene mucha, mucha importancia, pues, recordar nuestra vocación a la vida eterna para poder iluminar el presente. Y la verdad es que se me ha ocurrido hablar, o sea, elegir este tema, pues, por influenciado, sin duda alguna, pues, por determinadas pues, observaciones que uno viene haciendo a su alrededor. Una de las observaciones que son constatables y que seguro que vosotros también, pues, participaréis de ella, es observar cómo se está colando por la puerta de atrás, pues, un hábito en el que muchos de nuestros seres queridos o de los conocidos, ¿no?, que tenemos, van marchando de esta vida, pues, casi con una fórmula generalizada que se está introduciendo, que es la de una sedación. Por supuesto que soy consciente de que la sedación de una persona, pues, en los últimos días de su vida, esa sedación sin retorno, pues, puede ser perfectamente justificada en el contexto de una medicina paliativa, que la medida en que ha ido pues ayudándole a alguien a aminorar su sufrimiento, sus dolores, pues en un momento determinado, pues el umbral necesario para poder calmar unos dolores, pues requiere de una sedación que ya, dado el nivel de la sedación, supone una sedación sin retorno, ¿no? Entiendo que eso puede darse, y bendita medicina paliativa y bendita sedación cuando se da en este contexto de una humanización de ese momento último de la vida. Pero es que creo, y además observo, que la sedación está teniendo lugar, se está generalizando en un contexto que va mucho más allá, ¿eh?, de este recurso de la medicina paliativa, que para poder calmar unos dolores necesita recurrir a la sedación. Es que creo que la sedación está llegando a ser tan generalizada que en el fondo es, bueno, pues para que nadie tenga que vivir conscientemente el momento de su muerte, vamos a ahorrarle la angustia de saber que se muere, y entonces le tapamos la realidad de ese enfrentarse ante la muerte, se la ahorramos con una sedación. Creo que la sedación se está introduciendo por la puerta de atrás en este contexto. Y además también, esta es una de las observaciones, ¿no?, de las que ha nacido mi decisión de decir, vamos a hablar del cielo, porque es que si no hablamos del cielo, parece que es que la muerte es algo que tenemos que tapar. O sea, la muerte es algo a ocultar. Y además también otra anécdota que me ha llevado a elegir este tema para el día de hoy, es que un sacerdote me contaba, pues, cómo, pues, una familia había pedido, ¿no?, pues, los servicios religiosos, pues, para acompañar el enterramiento en el cementerio de un difunto, y entonces, pues, resulta que la familia, bueno, no sabiendo muy bien qué es lo que quería, llama a un sacerdote, pero pero al mismo tiempo le dice, mire, le gustaría que usted estuviese aquí, pero por favor no, en las oraciones o lo que tenga usted que decir, no hable usted del cielo, no hable del más allá, ¿eh? O sea, le piden que llegue un sacerdote porque quieren algo, pero le dicen que no hable del más allá, que no hable del cielo, le dicen, ¿no? Entonces dice uno, pero bueno, pero qué desorientación tan grande, ¿a qué desorientación tan grande nos está llevando, ¿no?, la paulatina secularización? El hombre pierde sentido, ¿no? Y cuando perdemos el norte, cuando uno no sabe, ¿no?, no sabe cuál es su meta, pues es que corre sin sentido y de una manera contradictoria por esta vida, como un pollo sin cabeza, ¿no?, que se tropieza en todos los lados. Quizás una parte también, o sea, una parte de responsabilidad de esta desorientación la tengamos nosotros, ¿eh? Porque en nuestro proceso de secularización, también nosotros en la predicación nos hemos dejado afectar por esa secularización. Y hay que decir que ha habido un silencio muy largo, muy continuado de lo que se llama la predicación de las postrimerías, que se llamaba tradicionalmente, ¿no?, la predicación del cielo, infierno y purgatorio. Ese es un tema que ha caído una especie de silencio, de mutismo, de eclipse, ¿no?, en la predicación de la Iglesia durante mucho tiempo. Primero vino el silencio sobre el tema, especialmente del infierno y del purgatorio, y se hablaba únicamente del cielo. Y con el tiempo, curiosamente, se ha dejado también de hablar del cielo. Es curioso esto, ¿eh? Porque esto yo creo que es histórica... Perdón por el golpecito. Esto creo que es históricamente constatable. Primero se dejó de hablar del infierno, luego se dejó de hablar del purgatorio, y con el tiempo, finalmente, se ha dejado de hablar del cielo. Es una concatenación de pérdidas del sentido de la vida, porque finalmente el cielo ya parece una imagen infantil, y entonces ya pues vamos a hablar únicamente de la humanización del hombre, de la humanización del hombre. Ha sido así, porque es que la predicación o la hacemos en su integridad, porque la hemos recibido de Dios, y yo no soy quien para fragmentarla y para trocearla según está bien vista o según está mal vista. O sea, la predicación o la dirigimos en su integridad, ¿no?, porque es que el Señor nos la ha dado así y yo no soy quien para seleccionarla, o de lo contrario, pues empezamos a fragmentarla y terminamos por silenciarla completamente. Pues esto no viene bien, esto va a ser más, esto hoy en día no se entiende, esto no sé qué, esto no sé cuándo, y finalmente terminas por no predicar. Y además pasa una cosa, que en la predicación, cuando hay un silencio un poco acomplejado, injustificado, comienzan a surgir las dudas. Y un silencio prolongado equivale a una negación. Cuando hay un silencio prolongado, equivale a una negación. Un silencio prolongado, ¿eh?, en la predicación nuestra, pues sobre el más allá, sobre el infierno, sobre el purgatorio, termina, y primero comienza por decir, pues si no se habla de esto ya, debe de ser que esto hoy en día ya está en duda. Y al final, más prolongado, parece como si lo estuviésemos negando al no afirmarlo, ¿no? Con el cielo pasa lo mismo. Lo curioso es que empezamos acomplejándonos de hablar del infierno. Ayer, por cierto, se proclamaba el evangelio del pobre Lázaro, según la tradición, ¿eh?, del pobre Lázaro y del rico Epulón. Bueno, es que ¿cómo podemos recibir ese evangelio? ¿Cómo podemos recibir ese evangelio, esa palabra de Jesucristo, sin hablar de la salvación o de la condenación? Sí, de esa posibilidad a la que se refiere Jesús en esa parábola del pobre Lázaro. Por lo tanto, no creo que tenemos que desacomplejarnos y hablar de la vida eterna. Y en concreto, hoy quisiera hablar del cielo, porque es que la negación del infierno, o mejor dicho, el silencio sobre el infierno, el silencio sobre el purgatorio, finalmente ha terminado también derivando en un silencio sobre el cielo, como si nos acomplejásemos, como si eso fuese una imagen infantil. Pues no, no lo es. El cielo es nuestra patria. El cielo es nuestra patria. Quizás hoy en día la palabra patria, como vamos, hemos perdido ese sentido patriótico y cada uno se encerra en su casa, igual no nos resulta muy significativa. Igual habría que decir, el cielo es nuestro hogar. Nuestro hogar, bueno, es nuestra patria, es nuestro hogar. Estamos aquí para ir al cielo y llevarnos unos cuantos con nosotros. Esta frase me la decía un padre de familia que me hizo mucha gracia, ¿no? Me decía, bueno, aquí estamos para ir al cielo y llevarnos unos cuantos con nosotros, como diciendo, y ser instrumento, ¿no? Él tenía una familia numerosa y me lo decía, pues a luchar por mis hijos, ¿no? Decía nuestro querido Chesterton que el cielo es la tierra de los vivos. Terra vivencium. El cielo es la tierra de los vivos. Ojalá podamos rumiar esta expresión. El cielo es la tierra de los vivos. Sí, porque aquí también existe la posibilidad, ¿no? De que vivamos una vida que no sea en plenitud, que parece que es más una vida de muertos. El cielo es la tierra de los vivos, al igual que el infierno es la tierra de los muertos. Entendiendo vivos en ese sentido de alma que busca en plenitud el bien, la verdad, la bondad. Bueno, pues después de haber recordado este principio fundamental, que somos ciudadanos del cielo, que es nuestro hogar, que es nuestra patria, y que vamos a hablar del cielo sin acomplejarnos, bueno, pues hacemos un primer descanso, escuchamos a Andrea Bocelli, Por ti volaré. Sueño un horizonte falto de palabras. En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti. Pues sí, estamos llamados a volar y a hacer de nuestra vida pues una toma de carrerilla, ¿no? Como cuando los aviones cogen velocidad para despegar. Y ese despegar, pues es la vida eterna, es el cielo. Y estamos hoy en este programa especial hablando del cielo, porque decíamos, partíamos de que existe una especie de avance de la secularización que lleva a que el tema del cielo, antes si fue un tabú hablar del infierno y luego un tabú hablar del purgatorio, ahora está llegando un momento en el que el tabú ya es hablar del cielo. Y es como una, es como un olvido, una negación de cuál es nuestra vocación. Y decía anteriormente que, bueno, pues que el tema de la muerte se convierte en un tabú y se intenta tapar, y todo el mundo, pues bueno, pues a ver si tapamos el momento de la muerte pues con sedaciones injustificadas o con muchas mirar para otro lado. Y el caso es que es tan obvio que nuestra vida es tan corta, es tan pasajera, que vivir de espaldas a esta realidad es pues una gran mentira, una gran mentira. Hace poco tuve ocasión de hacer una visita pues en Zumárraga, pues en donde yo he sido párroco tantos años, ¿no? Fui párroco 20 años en Zumárraga como sacerdote y luego ya han pasado otros 10 años más como obispo, y claro, hice, fijaros, ¿no? Pues un cálculo, y el cálculo es, fíjate, en este pueblo que no es muy grande, pues que serán unos 10.000 habitantes, pues de las personas que yo he conocido desde que me hice sacerdote hasta ahora habrán fallecido como unas 4.000 personas en estos años. 4.000 personas. Y uno dice, claro, es que todos vamos marchando, es que vamos, o sea, que es que estamos todos de camino, y en pocos años más pues también habrá marchado el que os habla. Entonces, que no vivamos bajo esa perspectiva, que estemos tapando la realidad, es terrible. O sea, porque es como frustrar al hombre poniéndole una venda en los ojos. Y claro, es una gozada cuando alguien se encuentra que prepara su muerte, ¿no? Y la prepara con la conciencia de que mi meta es al cielo. Me acuerdo que entre las anécdotas, por ejemplo, ¿no?, de la Madre Maravillas, de Santa Maravillas de Jesús, en el momento en el que sus hijas, ¿no?, le dicen en torno a su lecho: madre, que se va usted al cielo. Le dicen así para decirle: mire, que nos han dicho que esto no tiene vuelta de hoja, ¿no?, que se va usted al cielo. Entonces, respuesta de ella: pero qué alegría, pero cómo no me lo habían dicho antes, ¿no? Si esa sería, esa tendría que ser nuestra reacción normal, ¿no? ¿Hasta qué punto la secularización, ¿no?, nos ha afectado, afectado haciéndonos perder el sentido y el norte? Bueno, algunas reflexiones. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Yo creo que una de las primeras distorsiones ha podido ser quizás la teoría marxista, que ha sembrado en nosotros un complejo intelectual ante esa ideología, ¿no? La teoría marxista de que hablar del cielo es como una alienación. Es una alienación que lo que nos está es impidiendo de afrontar los problemas fácticos de esta vida. La sospecha que el marxismo sembró sobre el cielo y sobre el más allá y sobre el infierno y sobre el purgatorio, claro, estos predican el cielo y purgatorio para tener a la gente asustada, para tenerla sometida y para que así la gente no transforme este mundo y no se entregue la transformación de este mundo, porque está ahí pues sometida a una creencia del más allá. Tengo que ser aquí, tengo que ser sumiso, pues, para que luego la verdad de la historia es la mejor respuesta a esta teoría marxista. Porque, para empezar, el marxismo cayó precisamente porque la religión cristiana no fue una alienación. Y la fe cristiana, por ejemplo, en el caso del pueblo polaco, la fe cristiana fue un auténtico pues acicate pues para que el pueblo fuese capaz de poner en marcha pues frente a la dictadura leninista y marxista pues la capacidad de transformación social. Y todos sabemos lo que fue el sindicato Solidaridad, con su inspiración cristiana, que su fe en el más allá no le impidió abordar, ¿no?, las injusticias en el más acá. O sea, es falsa. La teoría marxista se demuestra falsa por sí misma, vamos. Ayer, por ejemplo, aquí en San Sebastián, tuvimos la visita de dos sacerdotes indios de la diócesis de Orissa, allí en la India, invitados por la ayuda de la Iglesia Necesitada, que están dando por distintos lugares de España, están dando el testimonio de la persecución de los cristianos en aquellos lugares a partir del año 2007-2008, pues tuvieron unos embates de persecución tremendos, ¿no? Terribles. Y bueno, pues estos sacerdotes ayer, cuando compartían con nosotros su testimonio, nos venían a decir que en gran parte les preguntábamos, bueno, ¿y cuál es el motivo de esa persecución? Porque claro, en la India, cuando uno ve a la Madre Teresa de Calcuta, el testimonio que ha dado, etcétera, ¿cómo se entiende, cómo se puede comprender, ¿no?, pues esa persecución del fundamentalismo hindú contra los cristianos? Y la respuesta en gran parte, pues era, o sea, en buena parte era esta. Es decir, es que el sistema de las castas de aquellos lugares ha llevado a que sean precisamente las castas de los parias, las castas de los más pobres, los que se hacen cristianos. Porque claro, el cristianismo está predicando también una justicia social en este mundo. O sea, su fe en el más allá, su esperanza en el más allá, su esperanza en el cielo, no le inhibe de luchar por la justicia social en este mundo, sino todo lo contrario. Y claro, eso a las castas superiores hindúes les parece que es ponerles en peligro el sistema, que la casta de los parias se les hagan cristianos, ¿no? Luego, esa teoría marxista de que la esperanza en el cielo era pues como una droga, una alienación para que impedía pues luchar por la justicia social, se ha demostrado históricamente falsa. Y la prueba es que el marxismo cayó gracias a que eso era falso. Y he puesto este otro caso de la India, etcétera, ¿no? Luego, si hemos dejado de hablar del cielo, si hemos dejado de hablar del más allá, por ese complejo intelectual que ha sembrado en nosotros la teoría marxista de la alienación, hay que decir que es absurdo, porque la historia lo ha desmentido. Quizás también tenemos que hablar de otra causa de esta distorsión. Otra causa de esta distorsión, pues es la comprensión, las imágenes imperfectas, teológicamente imperfectas, en la manera en la que ha podido ser presentado el cielo en algunas ocasiones. ¿Eh? A veces el cielo, es cierto que ha sido presentado con imágenes demasiado carnales, demasiado materiales. ¿Eh? Bueno, ni que decir tiene que eso en otras religiones, desde luego, está mucho más enfatizado. Pues uno cuando habla de él, cuando se describe el paraíso en el Corán y en las suras, cómo se describe el paraíso, con qué cantidad de imágenes de cómo serán los palacios en el paraíso y cómo serán las doncellas, cómo serán los banquetes, cómo será, bueno, se hace una imagen verdaderamente carnal del paraíso, que desde luego también yo creo que no, o sea, no ayuda desde luego en absoluto a creer en la trascendencia, ¿no? Sí, para el hombre carnal posiblemente eso le resulte atrayente, pero cuando el hombre profundiza en su razón y profundiza en su espiritualidad, pues le resulta ridículo. También por ahí, por ejemplo, cuando uno a veces pues coge el típico folleto así de una secta pues en la que se ve en la portada pues el paraíso y está dibujado de una manera infantil, ridícula, pues con el río, con las fresas, con un jardín. Bueno, también existen muchas publicaciones sectarias, no hace falta que digan nombres, porque todos estamos ya pensando en algunas, en las que se ve cómo se enfatiza esas imágenes, esas imágenes del paraíso, como si el valor del paraíso estuviese en la carnalidad de lo que allí se nos ofrece. Mira, podrás tener todos los banquetes que quieras, ¿no? Es como si allí como si allí no hubiese gula, allí hay barra libre, puedes comer y beber lo que quieras. Es como si allí no existiese a mí se dispensa por la lujuria, podrás tener todas las doncellas que quieras. Obviamente es una imagen absurda, carnal, del paraíso. En ese sentido, la Iglesia, cuando habla y predica sobre el cielo, nos recuerda que el cielo es estar con Dios, vivir con Él. El cielo no es algo distinto a Dios, es el mismo. Hasta el punto de que la Iglesia, cuando predica sobre esto, y fue San Juan Pablo I el primero que lo dijo, y a veces los medios de comunicación pensaron que estaba diciendo algo que cambiaba la tradición de la Iglesia, y en absoluto, cuando él dijo, el cielo no es tanto un sitio, sino que es un estado. O sea, el cielo no es un sitio, sino que es un estado, es estar con Dios. No donde está el cielo está Dios, no, sino que donde está Dios está el cielo. Esta matización es importantísima, porque es que si no, parece que le damos más importancia al continente que al contenido. Repito, no donde está el cielo está Dios, no, sino que donde está Dios está el cielo. Y esto es importantísimo para que orientemos bien nuestra fe en el cielo, nuestra fe en el más allá. Hay que decir incluso, esto es así, hasta el punto de que desde que Dios se encarna y nace en Belén, y nace en Jesucristo, las bendiciones del cielo nos llegan desde la tierra. Nos llegan desde la tierra, nos llegan desde Jesucristo, y el cielo está en el portal de Belén, porque ahí está Jesucristo, ahí está Dios, ahí está el cielo, ¿eh? Por lo tanto, hay que purificar la imagen del cielo y purificarla de imágenes, primero a veces de tipo carnal me refiero, pues eso, allí podremos tener pues todo lo que aquí no, pues las comilonas, lo otro y lo otro, esa imagen muy ligada pues a esa concepción del paraíso islámica. Otras imágenes de tipo también fisicista, ¿no? Como si lo importante del cielo fuese el lugar, el sitio o el verdor de las praderas, para entendernos, ¿eh? Hay que purificar esas imágenes y entender que el corazón del cielo, el único sentido del cielo, es vivir en la intimidad de Dios. Que Él nos conceda la gracia de vivir en la intimidad de Dios. Esto es un aspecto muy importante también. Bueno, por lo tanto, las distorsiones principales han podido ser, frente a la fe en el cielo, la distorsión principal ha podido ser la teoría marxista de la sospecha de la alienación. Otra distorsión ha podido ser las imágenes teológicas imperfectas. También pienso que otra distorsión grande suele ser el hecho de que a veces no confiamos en la acción de Dios, nos llegamos a sentir imprescindibles. O sea, tenemos la angustia de que, bueno, sí, el cielo está ahí bien, pero puede esperar, porque tendrá que esperar, porque aquí lo imposa, yo soy, me siento imprescindible en esta vida. Tenemos la sensación de que me quedan muchas cosas por hacer. Que no digo que no sea importante, pero a veces nos apegamos a los quehaceres de esta vida de tal manera que nos creemos imprescindibles. Y es como si pensásemos que la vida eterna nos iba a frustrar, ¿no?, los quehaceres de esta vida. Hay que superar, ¿no?, esa falsa sensación, esa falsa preocupación, esa falsa angustia de creernos imprescindibles. Esa expresión de Santa Teresita de Lisieux: después de mi muerte, dejaré caer una lluvia de rosas, pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Es una expresión muy importante, porque uno dice, oye, mira, si yo en esta vida intento hacer el bien, pues a mis hijos, a los seres queridos, intento hacer el bien, si el Señor me llama a estar con Él, voy a tener más capacidad de hacer el bien desde el cielo que desde lo que puedo hacer aquí. O sea, desde la vida eterna, desde el, desde esa cercanía de intimidad con Dios que tenemos en la visión beatífica, el hombre tiene más capacidad de hacer el bien en su entorno, en el entorno de los suyos, que la que tenía cuando está aquí en la tierra. O sea, que esa sensación de que me creo imprescindible y que si no estoy, y que si yo dejo de estar aquí, pues entonces va a ser la hecatombe y todo se va. Que no, que déjale a Dios ser Dios. Déjale a Dios ser Dios. No pretendas ser tú, ¿no? Pues la condición imprescindible para que la providencia se realice. A ver, deja que Dios guíe. Deja que Dios guíe, ¿no? O sea, también creo que este es un punto clave. O sea, que tenemos que creer en la providencia de Dios. Si no se cree en la providencia de Dios, se le tiene miedo al cielo. Esta es una afirmación clave, ¿eh? Nuestra fe en la providencia divina. Supone un poco salir de nuestra burbuja, porque estamos aquí tan inmersos, ¿no?, en nuestros quehaceres, en nuestros agobios, tan inmersos en ellos, que alguien nos tiene que recordar, oye, está bien, ¿eh?, que te preocupes de esas cosas, pero es que Dios está por encima, ¿eh?, que Dios sabe más, ¿eh?, Dios sabe más, Dios puede más que tú, ¿eh? Dios agradece tu colaboración, pero vamos, que no te preocupes, que Dios también sabrá hacerlo de otra manera, ¿eh? No te preocupes. O sea, es importante recordarnos esto. Bien, creo que esta es una razón, ¿eh?, una razón básica para que entendamos por qué nos cuesta tanto, ¿no?, entender que el cielo es nuestro hogar, que es nuestra patria, que tenemos que, no solo, que no tenemos que resignarnos a ir al cielo, por Dios. Bueno, ¿cómo que resignarnos a ir al cielo? Es que a veces parece que hablamos del cielo como si hubiese que resignarse. Hay que resignarse, pero ¿cómo resignarnos? ¿Cómo hemos podido hablar del cielo en tono de resignación? ¿Cómo hemos podido dejar de desear ir al cielo sino por el influjo, ¿no?, de un egoísmo que va avanzando en nuestra cultura? La clave quizás para entender, ¿no?, para entender el porqué estamos afectados de ese virus de secularización y hemos dejado de desear ir al cielo, está en dos motivos, yo creo, ¿no? El primero, el que no vivamos la presencia de Dios intensamente en esta vida. Decía el difunto José Luis Martín Descalzo: saberte, Padre, Dios nuestro, es el cielo. Pero claro, saber que Dios es Padre es el cielo. Pero eso supone, pues, no un saber teórico, sino un saber experiencial, ¿no? Un conocimiento íntimo de la paternidad de Dios. O sea, que el cielo comienza aquí con la conciencia de la paternidad divina, lo cual supone vivir en presencia de Dios y que nuestra oración sea intensa. Y la oración lo que nos hace es prepararnos para ese encuentro definitivo. Esto en primer lugar, ¿eh? Por la falta de presencia de Dios y por la falta de oración íntima, el cielo se nos hace algo extraño. Y en segundo lugar, el cielo es el cielo porque allí no hay egoísmo. Claro, si uno vive marcado por los egoísmos, el cielo se le hace muy extraño. O sea, para poder desear el cielo, uno tiene que superar sus egoísmos, porque el cielo es amor, es donación plena, es donación plena. En el cielo no cabe egoísmos. Si uno es egoísta, el cielo le resulta extraño. Es imposible ser egoísta y tener deseo del cielo. No puede ser. El cielo es el cielo porque allí no hay egoísmos. Luego, para poder crecer en deseo del cielo, obviamente es imprescindible, es necesario el educar nuestro corazón en el desprendimiento, en la donación. De lo contrario, no vamos a apreciar el cielo, no lo vamos a apreciar. Luego, entendamos bien cuál es la razón última, ¿no?, cuáles son las razones por las que hemos podido perder ese instinto instinto de eternidad, instinto de desear el cielo. Es como cuando uno ve, pues, un perro de caza, pero que ha sido mal criado, y ve, este perro de caza, este no sigue las palomas, no sigue las becadas, no sigue las codornices, ¿no? Fíjate, pasan esas palomas o pasan esas becadas y vamos, se le quedan, en vez de tener las orejas tiesas, en vez de que ese perro que de raza de caza se ponga, ¿no?, con instinto de persecución, nada, se queda ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque ese perro de caza tú lo has malcriado, le has dado todos los días, no sé qué, las has atiborrado de comida, no le has sacado a pasear, no le has sacado no sé qué, y ese perro de caza ha perdido la raza y ha pasado a ser, pues, un perrito de compañía. Algo así nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros cuando perdemos el instinto de eternidad, pues porque nos hemos adocenado, nos hemos aburguesado, nos hemos vuelto egoístas, te has olvidado de la donación, de la entrega, claro, y al final, pues eso, si el perro de caza ha perdido la raza hasta convertirse en un perrito de compañía, pues nosotros hemos pasado de ser de hombres para la eternidad a ser hombres para lo transitorio. Y eso, pues, es un drama, que hayamos perdido la raza de eternidad en la que hemos sido creados. En definitiva, ¿no?, tenemos que hacer ese examen interior y recordarnos que hemos nacido para el cielo y que cualquier otra meta en nuestra vida es relativa, es relativa. Y además, cuando, como decía San Francisco de Sales, ¿no?, cuando nuestro corazón está en el cielo, pues no nos pueden tumbar ningún accidente de la tierra, porque tenemos puesto el norte bien puesto. Y al contrario, cuando nuestro corazón no está en el cielo, anidan en él montones de ídolos que nos acaban haciendo esclavos. Perdemos la libertad. De haber cambiado nuestro norte, se deriva la pérdida de nuestra libertad, porque son los ídolos, las esclavitudes, las que pasan a poseernos. Bueno, tenemos que pedir mucho esta gracia, la gracia de no perder el instinto del cielo. O digámoslo personalmente a Dios, ahora que estamos escuchando este programa: Señor, dame deseo del cielo, deseo de ti. Mi corazón ha sido creado para ti, y va a vivir siempre insatisfecho hasta que no descanse en ti. Hasta que no llegue a la vida eterna, mi felicidad no va a ser plena. Voy a arrastrar siempre una insatisfacción, porque he sido creado para la plenitud, que aquí no puedo alcanzar, ¿no? Es una de las afirmaciones claves, que somos creados para la eternidad y nada nos va a poder saciar plenamente sino la visión de Dios. Lo pedimos mientras que escuchamos esta balada. Bueno, pues después de haber desarrollado en este programa, después de haber desarrollado lo que es nuestra vocación hacia el cielo, vamos ahora a dar paso también a las preguntas de los oyentes. Sabéis que en este programa de Sexto Continente, a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, podéis presentar vuestras preguntas, consultas, aportaciones. Y ahora en concreto a Mónica, que está pues en la emisora en Madrid, le vamos a decir que nos presente algunas de las que han llegado pues esta semana. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Comenzamos con María José, que plantea la siguiente cuestión. Llevo años siguiendo sus programas de radio y en las redes sociales, y les doy las gracias por todas las enseñanzas que nos transmite con claridad y cercanía. Me gustaría que me diera su consejo sobre una cuestión que me afecta familiarmente. Hoy día es muy común encontrar parejas que deciden convivir juntos sin estar casados después de años de noviazgo y comienzan su vida en común sin el compromiso ni civil ni religioso del matrimonio. ¿Cuál debe ser nuestra postura ante esta situación? Una de estas parejas está en mi familia, mi sobrina y su novio. Su padre está en contra de esa unión y, aunque llevan años conviviendo juntos, cuando visitan la casa paterna, su padre no consiente que compartan dormitorio. Su madre, sin embargo, acepta la situación y me pedía mi opinión. No veo aceptable tampoco que se les obligue o se vean obligados a tomar un sacramento sin ser su vocación. De hecho, cuando nos han visitado en nuestra casa, sí han tenido una habitación conjunta, aunque el hecho de tener a mis hijos en casa me hacía albergar dudas de si eso era ofrecerles un ejemplo que yo no comparto. En realidad, aproveché la situación para hablar con ellos de mi punto de vista de esa situación, que ellos fuera de casa pueden conocer y a la que a lo mejor se tienen que enfrentar en el futuro. ¿Hasta qué punto es moral rechazar a las personas porque no piensen como nosotros? ¿No deberíamos aceptar a personas de otras creencias, religiones o con falta de las mismas? Le agradecería que me iluminara en estas reflexiones. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso. Bueno, esta consulta, de una u otra manera, ha llegado con frecuencia, ¿eh? ¿Y qué hago yo si, por ejemplo, pues me invita tal pues un primo y se casa por lo civil y no se casa por la iglesia? ¿Cómo hago yo con respecto, me hago presente en esa boda por lo civil? Si me hago presente, ¿no supone de alguna manera una especie de complicidad por mi parte, un consentimiento por mi parte a esa situación en la que ese cristiano ha rechazado el sacramento del matrimonio? Entonces, ¿qué hago? Pero si no voy, pues puede parecer una falta de respeto hacia esa aceptación, ¿no?, de esa persona, pero si voy, parece que me hago cómplice del relativismo, ¿eh? Bueno, yo creo que la clave, la Iglesia quizás no, lo oportuno a la hora de aconsejar, no es dar un recetario sobre, pues mira, si debes de ir a este sitio, pero no vayas al otro, o cuando venga tu hijo a casa, actúa de esta manera o actúa de la otra. Me refiero pues a ese caso que ha puesto, pues que lo recibe como si en una misma habitación o se ponen en dos habitaciones. A ver, yo creo que por parte de la Iglesia la respuesta no es tanto dar un recetario a ese tipo de cuestiones, que cada uno tendrá que ver y aplicar en sus circunstancias concretas. Pero yo creo que por parte nuestro, sobre todo, lo que hay que iluminar es la importancia de cuidar dos principios. Entonces, por una parte está el principio de decir, a ver, yo debo de querer a las personas tal y como son. No puedo estar esperando a que cambien y se conviertan plenamente para empezar a quererlas. No, tenemos que partir de la situación en la que todos estamos y que todo el mundo entienda que yo quiero incondicionalmente a las personas desde la situación en la que están. Luego ya iré acompañándoles pues para que vayan creciendo y abriéndose hacia una comprensión más plena de lo que es el matrimonio, de lo que es el don de Jesucristo en el sacramento, etcétera, Pero, por lo tanto, creo que el mensaje que transmitamos por las actitudes que hagamos tiene que ser un mensaje en el que les quede claro que las personas son queridas. Por otra parte, también lo que ha dicho el oyente es cierto. Si yo estoy forzando a mis hijos a un conocido o a quien sea, ¿no? Pues a recibir un sacramento cuando él no lo recibiría y lo va a recibir más por mi presión que por su convencimiento, mal vamos. Ese es un sacramento mal recibido. O sea que este es un punto importante. Ahora, el que yo quiera a esa persona, el que yo la acepte, ¿no? La acepte, a pesar de que está en una situación, digamos, contradictoria, ¿no? Desde el punto de vista de la vida cristiana, de la vida sacramental cristiana. El hecho de que yo la acepte y la quiera en una situación que está, aunque sea irregular, eso no quiere decir que yo acepte, pues por influjo del relativismo, esa situación. No debe de suponer el querer a una persona incondicionalmente aceptar unos principios equivocados, o como si no fuese lo mismo una cosa que la otra. Lo importante es quererse. No es verdad. Con lo cual, pues tendrá que haber al mismo tiempo, pues, lo que el oyente expone, que él ha hecho, bueno, pues si voy a aprovechar esto para hablar a mis hijos y decirles una palabra, pues para que sepan que si viene a casa tal persona que no está casada y no está en esta situación, pues mis hijos digan, oye, les queremos, es tal, pero obviamente sabemos que el ideal nuestro no, pues es distinto, es unirnos en Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno tiene que ver cómo hace la catequesis que tiene que hacer para no caer en el relativismo. Esa catequesis hay que hacerla ad intra de la familia y también apostólicamente hacia los otros, ¿eh? Porque igual también lo dice, bueno, pero igual no se lo puedo decir el primer día, porque si yo hacia esa persona que vive, digamos, fuera del ideal cristiano, le suelto el primer día que tú vives en pecado y pam, pam, pam, pam, pues igual requiero primero ganar con ella la confianza suficiente para poder decírselo sin que se pegue un rebote. O sea, también tendré que tener la capacidad de ganar en empatía, para que lo que después yo le diga, el testimonio que voy a darle, pues pueda ser recibido, pues pueda ser bien acogido, sin que sea malinterpretado como que le estoy atacando. O sea, que estos dos principios son delicados, pero los dos hay que integrarlos, ¿eh? Transmitir que a las personas las queremos incondicionalmente, pero al mismo tiempo no hacer de eso una excusa para el relativismo, o al revés, ¿eh? Proclamar unos, o sea, tener claro, ¿no?, la vivencia de unos principios, sin que eso sea excusa para faltar a la caridad o para transmitir un mensaje a las personas como si nuestros principios morales no nos impidiesen quererlos, ¿no? Quererlos y aceptarlos. Ese equilibrio hay que realizarlo, ¿eh? Y cada uno pues tendrá que discernir, pues mira, yo haré esto hablando con mis hijos, les acogeré de esta manera, etcétera, pero integrando ambas cosas. Perdón que me he alargado. La siguiente pregunta. Un oyente anónimo nos pregunta: siempre me han llamado la atención estos versículos. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Por tanto, los apóstoles dejaron a sus mujeres e hijos. Sabemos que Pedro tenía una suegra, por citar uno, para seguir a Cristo. ¿Estaría bien que un hombre casado dejara a su familia y mujer para evangelizar? ¿No será el mensaje de Cristo mucho más radical de lo que creemos? Bien, brevemente, vamos a ver la recepción, ¿no?, de esa llamada al celibato que Jesús hace en el Evangelio. Ha sido una recepción también progresiva con el paso del tiempo, ¿eh? La llamada al celibato en los apóstoles, pues la Iglesia ha ido creciendo en ella, ¿eh? El celibato, pues hasta en primer lugar el Concilio de Elvira en los primeros siglos, luego fue presentado de una manera, no en toda la Iglesia universal, sino en una manera local. Es verdad que Jesús había presentado el ideal del celibato, pero la Iglesia fue creciendo, ¿no?, fue cada vez adaptándose más a ese ideal con el paso de los siglos, hasta que llegó la ley del celibato para la Iglesia latina, Aunque las iglesias orientales, el celibato no es una ley para todo el clero. O sea, que hemos ido creciendo, adecuándonos cada vez más hacia ese ideal que plantea Jesucristo para sus apóstoles. Con lo cual hay que decir que no es una ley divina, está presentado como un ideal por Jesucristo, y la Iglesia lo ha ido convirtiendo en ley eclesiástica en la medida en que hemos ido avanzando y nos hemos ido adecuando pues a esa capacidad de identificación con Jesucristo, que fue célibe. Jesucristo fue célibe. Su corazón estaba unido esponsalmente con el Padre. O sea, ha habido un crecimiento progresivo de esa adecuación a esa identificación con Cristo célibe. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.